Sur. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bien, un gusto, Nadia, que estés en el programa. Después de mucho tiempo, hay que decirlo, y que nos ha visitado varias veces en vivo, en este contexto vamos a hablar, vamos a analizar un poco. Sí, la verdad que para mí siempre es un gusto hablar con ustedes, así que muchas gracias también por esta invitación. Ahí está. Bueno, Nadia, un contexto diferente, un contexto difícil. ¿Cómo estás analizando este escenario que atraviesa la Argentina y que atraviesa, te diría, el planeta? Sí, yo creo que es fundamental esto que vos decís, ¿no? Es un contexto distinto. Estamos ante una situación de crisis económica mundial a la cual se le suma también una crisis sanitaria casi sin precedentes, ¿no? Yo creo que estos dos puntos son centrales a la hora de analizar no solamente cuál es la situación en la que estamos, sino cuáles son las medidas necesarias para tomar, para priorizar la salud y la vida de toda la población, ¿no? Nosotros estamos frente a una crisis económica que se profundiza, que golpea no ya solamente a los países periféricos como el nuestro, sino a países centrales como Estados Unidos, la Unión Europea. Nosotros creemos que también es necesario decir que a diferencia de lo que en algunos lugares están intentando imponer como caracterización o como visión, esta crisis no la genera la pandemia. La pandemia lo que hace es acelerarla y además lo que hace también es demostrar cómo funciona el sistema capitalista, en donde, bueno, se ve cómo los gobiernos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo están priorizando las ganancias unos pocos por sobre la vida de millones, haciendo que, bueno, que las medidas que se toman sean parciales, insuficientes y en algunos casos extremos de negacionismo total, como es el caso de Trump y Bolsonaro, que bueno, que también desnudan otra situación, ¿no? Que es la desigualdad estructural de este sistema, y algo que ya veíamos antes de que comience la pandemia y los procesos de aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el mundo, que es un ascenso de la lucha de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres. Nosotros veníamos de momentos de expresiones de luchas mundiales como en Chile, como en Ecuador, como en el Líbano, como los chalecos amarillos antes en Francia, y hoy, a medida que se profundiza la crisis sanitaria y los gobiernos no dan respuestas, y esta desigualdad queda a la vista, empiezan a surgir también nuevamente las movilizaciones y las luchas. Bueno, el Líbano fue la semana pasada un lugar central en donde se pudo ver, y hoy lo estamos viviendo con la gran rebelión antirracista que hay en Estados Unidos, ¿no? Terrible lo que ocurrió en Estados Unidos. Nadia, te pregunto, ¿y cómo vas tomando las medidas que toman, no sé si llamarle líder, sino las autoridades políticas? Te hablo puntualmente en este caso de la Argentina, pero ¿cómo vas viendo eso? Porque la verdad que la situación económica es alarmante. Si bien el virus le toca a todo el mundo, cuando entran los sectores vulnerables hace desastre y es mucho más letal por las condiciones, obviamente. Sí, nosotros vemos cómo la pandemia avanza rapidísimo, de manera desigual en nuestro país, ¿no? Pero creo que el epicentro, que es en Buenos Aires y en las grandes ciudades, muestran justamente esto. El virus no discrimina, pero el sistema y los gobiernos sí. Ahí está. ¿No? Y hay una situación concreta que es cuando llega a los barrios populares se encuentra con la situación real de esos barrios, ¿no? Con una desigualdad estructural de años. Y entonces, cuando los gobiernos te dicen que la principal medida para enfrentar el virus es lavarte las manos y vos no tenés ni agua ni jabón, no hay condiciones, digamos, objetivas de poder ni realizar el aislamiento, porque, bueno, acá se mezcla también problemas mucho más profundos y estructurales. Yo creo que voy a hacer propia una consigna que están levantando los compañeros estatales y docentes de Chubut, que es una provincia que ya venía también con movilizaciones y con enfrentando un ajuste del gobierno provincial de Arcioni. Ellos dicen, sin salarios no hay cuarentena, y esto es así, digamos, o sea, es muy difícil para un montón de personas llevar adelante la cuarentena cuando no sabes qué vas a comer, ¿no? Y en ese sentido, si uno tiene que evaluar las medidas del gobierno, yo creo que lo que prima es la ineficacia, ¿no? Desde un primer momento han tomado medidas que son parecieran más improvisadas que pensadas, y han profundizado los problemas estructurales. Nosotros creemos que es fundamental en lugares como en Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, volver a fase 1 de la cuarentena, pero con medidas económicas reales, ¿no? Porque acá lo que se necesita es empezar a cambiar las prioridades. Uh-huh. Nosotros necesitamos, por ejemplo, un salario de emergencia para todas aquellas personas que o no pueden llevar adelante su tarea, su trabajo, o han quedado despedidas en este último tiempo, de al menos 40.000 pesos, y no 10.000 pesos como fue el IFE, que fue una burla, porque uh-huh. primero que tardó un montón en llegar, segundo es quién vive con 10.000 pesos en un contexto de aumento de inflación y de crisis. Yo creo también que es fundamental decir que acá hay que cuidar a quienes nos cuidan. Nosotros tenemos un sistema de salud que ha sido sistemáticamente vaciado, privilegiando un sistema de salud privado, y por eso es que nosotros desde la izquierda creemos que es necesario avanzar a un sistema único de salud, centralizado, nacionalizado, unificado, que no exista más ni las obras sociales ni las clínicas privadas, porque en este momento no se puede lucrar con la salud y hay que nacionalizar y unificar todo el sistema de salud y ponerlo al servicio de las necesidades reales. Uh-huh. Y esto empieza también reconociendo el trabajo de los profesionales de la salud, que hoy son además los primeros expuestos a este virus porque no tienen las condiciones de trabajo adecuadas. Y nosotros eso también lo vivimos en nuestra provincia, que si bien, según datos oficiales, no hay circulación viral todavía, hay más allá de los últimos dos casos, digamos, que han aparecido en esta semana, que todavía se está tratando de determinar el perfil epidemiológico, pero en términos generales pareciera que el virus no circula, a medida que se flexibiliza la cuarentena, empieza a circular la gente y entonces hay más posibilidad de que esto se empiece a agravar. Uh-huh. Y cuando uno mira cuál es el sistema de salud que tenemos para enfrentar una situación de crisis mucho más profunda, uh-huh. nos encontramos con que Bordet ha dicho que ha destinado un montón de plata en fortalecer el sistema de salud, que se ha comprado respiradores, que se han generado nuevas camas de terapia intensiva, pero la realidad es que es todo insuficiente y que además, mientras sigamos sosteniendo un sistema que sea mixto, van a seguir las ganancias de unos pocos interviniendo en la salud del conjunto de la población. Yo creo también que hay algo que es urgente en nuestra provincia y en todo el país, y es la aplicación de testeos masivos. Primero, uh-huh. para el sistema de salud, digamos, ¿no? Porque por lo menos en el último caso de acá de Paraná, lo más probable es que el señor que contrajo coronavirus lo haya hecho en el sistema de salud. Y además, si uno ve a nivel nacional, la falta de insumos, las faltas de protocolos adecuados para el sistema de salud ha generado que seamos de los países con más personal de salud infectados en el mundo, uh-huh. en términos proporcionales, ¿no? Entonces, si no hacemos un testeo masivo y periódico a los trabajadores de salud, los seguimos exponiendo a la situación. Y cuando esté el pico, ¿quién los va a cuidar? Seguro. Entonces, yo creo que esas son medidas urgentes que hay que tomar y que no se puede especular en esto. Seguro. Nadia, y la verdad que gran análisis de este escenario, pero te pregunto también por respecto del tema de los trabajadores, ¿no? Si bien hubo medidas del gobierno como las ATP para ayudar a pagar los salarios, hay el escenario de ajuste, obviamente, a este sector de los trabajadores puntualmente, que obviamente uno entiende que puede estar la pandemia, pero uno también entiende que en muchos casos también se abusan de este escenario y que hay gente de mucho poder que se ha manejado como quiso en este escenario con respecto a los trabajadores. ¿Cómo analizás ese escenario puntualmente? Los gobiernos y las patronales están usando la pandemia para aplicar el ajuste. Ahí está. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia, digamos, uh-huh. ¿no? Los trabajadores, porque para quienes son del sector privado y el sector industrial, el ATP ha sido para favorecer las ganancias capitalistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando uno mira a quién se las han dado a empresas, incluso, por ejemplo, a Eger en Concordia, que es una multinacional, que no nos pueden venir a decir que están en crisis, digamos, ¿no? Uh-huh. El gobierno, en vez de pedirle a las empresas que piden el ATP la apertura de los libros contables para contratar que efectivamente están en una situación de pérdida y fundamentalmente para contratar si las ganancias de los últimos años no les permiten amortizar a las empresas esta situación, en vez de hacer eso directamente a través de fondos del ANSES, es decir, de fondos de todos los trabajadores, lleva estos subsidios a las grandes patronales. Entonces vemos empresas como Techín, como Clarín, que recibieron estos subsidios, y nos encontramos que al final la crisis la estamos pagando nosotros, porque no solamente reciben el ATP, sino que mediante un pacto con la burocracia sindical les permiten la reducción del 25% del salario a los trabajadores que están en actividad y en inactividad. Además, el decreto que salió antidespido fue una falacia, porque los despidos y las suspensiones se siguen dando. Entonces, acá lo que hay que hacer es ser duros con los capitalistas, porque son quienes generan estas crisis, y hay que priorizar nuestra vida, y la crisis la tienen que pagar ellos, digamos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en la primera medida importantísima, que ha sido también una bomba de humo por parte del gobierno, es discutir el impuesto a las grandes fortunas. Ahí está. Desde el FIT Unidad hemos presentado un proyecto que está en el Congreso, es el único proyecto con Estado parlamentario que se niegan a tratar, y en donde demostramos que en solamente un mes se podrían conseguir 15.000 millones de dólares. Solamente en un mes. Y con esa plata, más el no pago de la deuda externa, porque este es otro problema central en nuestro país. Seguro. Nosotros estamos en este momento en un default virtual, porque no hemos pagado los últimos vencimientos de deuda y estamos en un proceso de negociación con los bonistas. Nosotros creemos que ante la situación que estamos viviendo no hay que negociar nada. Acá lo que hay que hacer es suspender el pago de la deuda externa, hacer una auditoría, y se demostraría lo que incluso Fernández mismo dijo en la campaña, que el grueso de la deuda externa de nuestro país, y sobre todo lo último que se contrajo en la época de Macri, es una deuda ilegal y legítima, y que fundamentalmente sirvió para la fuga de capitales. Entonces, tenemos que recuperar esa plata y ponerla al servicio de que no haya ni un solo despido, que no haya ninguna rebaja salarial, que haya el subsidio universal que te decía antes, de 40.000 pesos para todos los trabajadores que han sido despedidos o no tienen trabajo, fortalecer el sistema de salud. Y yo creo también que es necesario empezar a discutir, que es algo que en nuestra provincia se va a discutir en los próximos meses y creemos que es central hacerlo, también el tipo de sistema bancario que nosotros tenemos. Yo creo que es necesario también la estatización de la banca y la nacionalización del comercio exterior para tener un control de la fuga de capitales, para tener un control también sobre los bancos, que hoy están actuando como unos carroñeros, como unos buitres, intentando ver cómo logran en esta situación de crisis obtener más ganancias, mientras nosotros estamos haciendo malabares para pagar el alquiler, los impuestos, la luz y llegar a fin de mes. Nadia, te pregunto también, ¿cómo estás viendo esto de las decisiones por los decretos de necesidad y urgencia? Y también pegarle a esto, este escenario que se ha generado en contra de lo que puede ser la cuarentena y la anticuarentena, ¿no? De dos sectores que están marcados también por la política. ¿Cómo estás analizando eso? No escuché lo último, perdóname, se cortó. Esto de la cuarentena o la anticuarentena, que marca que son dos sectores políticos bien marcados, más allá de lo que puede ser el escenario de la pandemia. Bueno, la pandemia es utilizada por diferentes sectores para intentar, digamos, también imponer algunas perspectivas que yo creo que la misma realidad van cayendo, digamos. Quienes son anticuarentena no tienen ninguna base ni científica, ni política solidaria y real para sostener eso, ¿no? Nosotros, con todas las críticas que te acabo de decir y las diferencias que tenemos con el gobierno nacional, también tenemos las diferencias en este sentido. Nosotros creemos, como te decía, que la cuarentena es una necesidad absoluta, siempre y cuando esté atada a medidas económicas al servicio de los trabajadores. Y por eso es que te decía que, bueno, hay lugares en donde, por ejemplo, debería volverse a fase 1, como Buenos Aires, Capital, Córdoba, que son los lugares más afectados, pero hay que sostener al conjunto de los trabajadores, porque si no les damos una salida real, nosotros estamos hablando de que hay sectores en donde tienen que elegir o hacer cuarentena o morir de hambre, digamos, ¿no? Morir por el virus o morir de hambre. Entonces esa dicotomía no puede existir. Y para quienes aprovechan la pandemia para intentar imponer una visión más liberal de derecha y demás con los anticuarentena, y yo creo que la misma realidad demuestra que esos discursos son vacíos, y también hay una realidad que se está viviendo a nivel internacional, ¿no? Que todas aquellas personas que critican la intervención del Estado, que critican las políticas públicas, se están quedando, digamos, sin argumentos. Hoy por hoy, si hay algo que efectivamente puede ayudarnos a salir de esta cuarentena, es efectivamente medidas que son contra este sistema capitalista y patriarcal, pero también medidas que apuntan a una mayor democratización e intervención de la sociedad en las decisiones y de estados, digamos, que den respuestas. En este sentido, para nosotros queda más claro que nunca que hoy la salida tiene que ser una salida socialista y tiene que ser también una salida que discuta profundamente las bases de este sistema y que las revierta, ¿no? Porque me parece que eso también es central, y en ese sentido no podemos salir de esta pandemia sin discutir también un rol del Estado y una apertura democrática a que las decisiones las tomemos en conjunto. Yo creo, por ejemplo, que las cuarentenas deberían, y todas las medidas que el gobierno da, deberían también estar tomadas con intervención de los trabajadores de la salud, porque son los que verdaderamente están haciendo frente a esta situación, con la intervención, las medidas económicas de los trabajadores de las fábricas, de comerciantes y demás, que son los que se están sufriendo esta situación. Y hoy todavía eso es limitado, ¿no? El Estado no genera espacios de participación, que es algo que necesitamos, es decir, que incorpore a los trabajadores a los comités de crisis de manera urgente. Seguro. Nadia, ¿cómo ves el escenario que desnuda también las desigualdades, que es el tema de la educación, ¿no? Obviamente hay sectores que tienen mucho más acceso que otro, y en este escenario en el cual no concurren a los establecimientos educativos, por ahí queda marcada esta diferencia. ¿Esto cómo lo estás viendo? Sí, nosotros desde nuestra agrupación Alternativa Docente venimos debatiendo muchísimo a nivel incluso nacional. Estamos haciendo todos los sábados un encuentro que los invitamos a quienes se quieran sumar en cuartos virtuales con docentes de todo el país para justamente evaluar esta situación. Hoy lo que queda a la vista es la desigualdad estructural que hay bueno, pasa algo similar a lo que hablábamos del sistema de salud, ¿no? Ha habido un desfinanciamiento sistemático del sistema educativo, la descentralización del sistema educativo, la provincialización del sistema educativo, ha hecho que esta situación de virtualidad forzosa se encuentre con una desigualdad que hace que perjudique a los trabajadores y también a los estudiantes. Y nosotros no podemos, digamos, en este momento decir que está resuelto el problema de las clases, porque las clases se están dando con un esfuerzo tremendo por parte de los docentes, que tienen que encontrarse empujados a la virtualidad en un contexto en donde no hay ni capacitación ni condiciones, ¿no? Para hacerlo. Y estudiantes que tienen que hacer malabares para saber cómo pueden llevar al día, digamos, todas las actividades cuando a veces hay un solo dispositivo de celular o de computadora en una casa en donde son más de 5 personas, digamos, y donde muchas de ellas están en edad escolar y tienen que también hacer las tareas, y se vuelve casi imposible si es que llegan a tener internet. Entonces, esta situación de desigualdad absoluta tiene que tener una respuesta clara por parte del gobierno. Nosotros creemos que hay que regular el trabajo virtual, pero también hay que generar políticas que permitan que todos los estudiantes tengan un dispositivo para que puedan aprender y todos los docentes tengan un dispositivo adecuado y condiciones adecuadas de trabajo para que puedan enseñar. Y cuando decimos condiciones adecuadas de trabajo, también nos referimos a la cuestión salarial. En nuestra provincia, como en todo el país, han quedado congeladas las paritarias. Los trabajadores, tanto docentes como estatales, no tenemos aumentos salariales desde diciembre. Hemos perdido más del 10% de nuestro poder adquisitivo en un contexto en donde tenemos que pagar el internet, la luz, y tenemos que tener una computadora para poder trabajar. Seguro. ¿No? Entonces, acá la desigualdad y esta situación la están sufriendo tanto los estudiantes como los trabajadores de la educación, así que bueno, todo mi apoyo para los trabajadores de la educación y también para seguir pensando cómo es la pedagogía y la enseñanza en un contexto de virtualidad, y cómo también exigimos al Estado que se garanticen las condiciones para que eso sea real y posible. Perfecto. Nadia, un placer tenerte en el programa. Te mandamos un beso.